En informaciones regionales, una baja de los niveles de sensación de inseguridad en las comunas de Quillota y La Calera fueron los resultados obtenidos en las últimas encuestas nacionales urbanas de seguridad ciudadana, la que fue dada a conocer durante la reunión del Consejo Provincial de Seguridad Pública y que fue encabezada por el gobernador provincial Nilton Vergara Carroza y el prefecto coronel Julio Fonseca Arévalo. La oportunidad se llevó a cabo desde el análisis de los datos obtenidos en esta encuesta, la que tiene como objetivo obtener información a nivel nacional, regional y comunal sobre la inseguridad y victimización de personas y hogares. Nos trasladamos hasta la comuna de Quilpué, la información con el periodista Carlos Campos. Así es, Marcela, en el ámbito policial, pasada las 22:20 horas de anoche, a través de un llamado telefónico a la tenencia de El Belloto, se alertó la presencia de dos sujetos que se encontraban al interior de un Jeep Suzuki, cuyo dueño se encontraba de visita en el domicilio de la Avenida del Trabajador en Belloto Centro. Al llegar carabineros, los sujetos escaparon junto a un tercero que les esperaba en los alrededores, intentando abordar un burro de locomoción colectiva en la Avenida Freire, siendo alcanzados por la policía. Uno de los sujetos se le incautaron diversas herramientas, presumiblemente para desvalijar accesorios internos de los vehículos, además cables de contacto para sustraer el móvil. Los detenidos de 32, 30 y 28 años pasaron esta mañana el control de detención. Los dos primeros tenían antecedentes por robos anteriores. Bio Bio, la radio. Y novedades con respecto al juicio oral que se está llevando a cabo en este momento con respecto al tema del desvío de fondos del programa de generación de empleos. La información con el periodista José Francisco Díaz. Ahora me consta que las personas no realizaron apoyo a la gestión pública, sino que se ocuparon en campañas políticas. Ese es parte del testimonio del contratista Luis Vargas, quien declara en estos momentos por el juicio del desvío de fondos públicos de los planes de generación de empleo PGE. Con estos dichos, Vargas endosa la responsabilidad del escándalo de los empleos brujos a los responsables del comando y de la campaña política de la diputada Laura Soto. Bio Bio, la radio. Y en otro frente de la noticia se encuentra la periodista Cintia Rosales. Así es, Marcela, muy buenos días, porque el cardenal Francisco Javier Errázuriz, durante una conferencia sobre el rol evangelizador de las universidades católicas acá, en la Católica de Valparaíso, manifestó que las manifestaciones contra la Ley General de Educación no dejan claro qué es lo que se está solicitando, lo que se le objeta a esta nueva legislación y por qué se parecería a la LOCE, la actual legislación. Lo que en voz de los manifestantes sería porque esta ley descuida la educación pública del país. Sin embargo, el cardenal manifestó que esto no queda muy claro y no se siente el norte en todas estas manifestaciones. También el cardenal se refirió a todo lo que ha sido el sueldo mínimo, que ahora quedará en 159 mil pesos. Señaló que subirlo demasiado contribuye al fracaso de las pymes, que son quienes dan la mayor cantidad de trabajo en nuestro país. Según señaló, el 40% de ellas muere a causa de falta de recursos, que aumentaría con esta subida del sueldo mínimo. También hizo un llamado al uso de conciencia con respecto a los católicos para en relación a lo que sería la píldora del día después. Si bien no lo nombró como tal, sí dijo que la legislación actual de Chile no podía impedir a los católicos hacer uso de su conciencia. Bio Bio, la radio. Cerca de 30 y 40 buses están llegando por Avenida Argentina a nuestra quinta región, específicamente la ciudad de Valparaíso, y más de 1.500 personas ya están reunidas en la Plaza Sotomayor con motivo del paro convocado por los profesores. La información con el periodista Sergio López. A esta hora empieza la movilización desde la Plaza Sotomayor en el sector céntrico de Valparaíso. Son cerca de 1.000 a 1.500 personas que ya están reunidas acá en la Plaza Sotomayor, para así desfilar por Avenida Condel hasta finalizar la Avenida Pedro Mon hasta el Parque Italia. Consignemos que han llegado a distintos puntos del país. Vemos lienzos de Lo Prado, de Peñalolén, de Mulchen, de Colchagüe, de Loncoche, Cartagena, entre otros puntos del país. Y consignemos también de que algunos buses aún permanecen detenidos en la sección de La Silla, en la sección de carreteras. Allá se está aún haciendo un chequeo respectivo, por lo tanto continuarían llegando, arribando más buses hasta el centro de Valparaíso para protestar contra la Ley General de Educación. En Valparaíso, Viña del Mar, Bio Bio, la radio. Debemos consignar que hay un fuerte control policial con respecto a todos los buses que están llegando hasta nuestra quinta región, hasta Valparaíso, por parte de la Fuerza Policial y, por supuesto, para resguardar la seguridad de todos los profesores que están llegando hasta el Congreso Nacional. Y seguimos con más informaciones porque Paula Astudillo se encuentra en el anticipo. La formalización que se está realizando en estos momentos con respecto al contador acusado de homicidio de su pareja en Viña del Mar. Efectivamente, en pocos minutos o más será formalizado en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar bajo el delito de homicidio a Nelson Pino, de 57 años, el hombre que mató a su conviviente Elizabeth Vivanco, de 43, propinándole golpes de pie y de puño, ocasionándole la muerte tras una larga agonía. Recordar que los hechos ocurrieron en el departamento en que ambos compartían en Viña del Mar la madrugada del 7 de junio. Según los primeros antecedentes que entregó el imputado, él señaló que la mujer habría sido atacada en la vía pública. Sin embargo, tras las indagaciones efectuadas por la Brigada de Homicidios y el Laboratorio Criminalística, se determinó que el imputado mentía. Bio Bio, la radio. En otras noticias regionales, la Municipalidad de Olmué informa a sus vecinos que a partir del 1 de julio de este año no podrán estacionar ni detenerse sus vehículos en calle Portales entre Avenida Eastman y Avenida Arturo Prat. Igualmente, los vehículos de carga deberán respetar el siguiente horario de carga y descarga, de 6 a 8 en la mañana y 20 a 22 horas en la tarde. La medida busca descongestionar una importante arteria que, con solo dos pistas de doble sentido, absorbe una gran medida el tránsito vecinal y de pasajeros. Y en noticias internacionales, tropas afganas y de la OTAN mataron a 23 talibanes en una vasta ofensiva contra insurgentes agrupados en varias aldeas cerca de Kandahar, en el sur de Afganistán. Además, tres terroristas murieron en un tiroteo, añadió el Ministerio de Desploro la muerte de dos de sus soldados. 10 grados en Valparaíso y Viña del Mar a las 12 de la tarde. Más informaciones en un nuevo informador. Buenos días.